Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Los próximos dos días, ahora que los periodistas organizan marchas y seguimos reflexionando sobre el clima que hay en el país para periodistas y para informar, le decía yo que los próximos dos días fundar, usted conoce ya a la organización de la sociedad civil que aquí tenemos muy seguido, el Centro de Análisis e Investigación, el Instituto de Jurídicas de la UNAM, artículo 19, van a tener un seminario que se llama El Derecho de Acceso a la Información en México, Riesgos y Oportunidades. Esto es allá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Auditorio Héctor Fix Zamudio. El Derecho de Acceso a la Información en México, Riesgos y Oportunidades, María Marván, comisionada del IFAI. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias, Carlos, muchas gracias por el espacio, muy buen día a todo el auditorio. Supongo que la primera pregunta que será tema para debatir y hablar en el seminario es, aquí he hablado con Jacqueline, con otros comisionados, de dónde estamos y a dónde, dónde estamos después de la creación del IFAI, los años que ya lleva, la enorme cantidad de solicitudes de información que se hacen todos los días. ¿A dónde debemos ir ahora, María? ¿Dónde estamos y a dónde debemos ir para que los instrumentos que tenemos de rendición de cuentas en el país y en el derecho a la información funcionen mejor? Bueno, ya son 7 años. Uh-huh. Hay una buena porción de la sociedad activa que nos conoce, tan es así que Fundar es el que está organizando este seminario. Ese seminario, como bien dijiste, no lo organiza el IFAI, nos han invitado. Y esto creo que es una muy buena señal, no lo digo como algo grave, sino al contrario, como algo sumamente positivo. Creo que Fundar ha tenido un papel muy importante en su relación con el IFAI, con la transparencia, de mucha exigencia, en donde ha habido resultados positivos, creo yo, de esta relación y de esta exigencia. Y en este momento, digamos, ¿hacia dónde vamos? Yo diría, hay todavía dos grandes retos. Por un lado, el transformar la cultura burocrática. Ahí hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente. Se responden las solicitudes de acceso a la información, sin lugar a dudas. Se sube la información que tiene que estar en el portal de obligaciones de transparencia, pero no ha habido una transformación cultural en cómo se gestiona la información al interior de las instituciones. Muchas de las complicaciones que hay para contestar algunas de las solicitudes es porque la información o no existe o no sabemos dónde está. Te pongo ejemplos sencillos. Por ejemplo, estadística. Se dice muy fácilmente en términos de radio, con el virus de la influenza H1N1, se murió tantas gentes. A la hora que se hace la solicitud específica a Secretaría de Salud o a los hospitales, la información está toda desagregada. No está agregada en expedientes como la nota que se le dio al secretario. Esos son ejemplos muy clásicos que creo yo cuestan mucho trabajo de procesar, porque si oye uno en el radio declarar a un funcionario o en la televisión y después le dicen no tengo la información, pues uno dice ¿y de dónde la sacaron para hacerle la tarjeta al secretario e inclusive al presidente? ¿De dónde la sacó el funcionario? Porque, bueno, nos acaba de pasar con el número de muertos, ¿no? Es decir, una cifra de la PGR, una cifra después del CISEN, después ahí dan una explicación medio rara, complicada, es decir, porque no hay... A ver, dime, ¿hay norma o no hay cultura para cómo guardar los archivos, dónde guardar la información? ¿Es un problema de norma al interior de nuestra burocracia o es solo un problema de cultura? Son las dos cosas. Yo creo que debido a la laxitud de las normas y a lo viejas que son, todavía no nos acabamos de poner de acuerdo si los documentos electrónicos son o no documentos y cómo se guardan. La mayoría de los funcionarios te dirán que ellos no son responsables de ningún archivo. Hasta donde yo entiendo, quien tiene una PC tiene un archivo. Y cuando nos vamos nos piden que entreguemos los fierros, es decir, la máquina, pero nadie te hace un inventario de lo que dejas en el disco duro. Entonces es un problema de norma y de cultura, son las dos cosas, y eso genera, creo yo, muchísimos gastos en este país, porque hay que repetir y rehacer la información, nos cuesta por eso mismo trabajo aprender de nuestros errores. Decía yo, uno de los retos es ese. Otro reto, sin lugar a dudas, que sigue pendiente, es el que nuestras decisiones sigan siendo definitivas. Creo que la semana pasada tuvimos un muy buen pronunciamiento por parte del presidente de la Comisión Permanente cuando fuimos a entregar el informe. Y sin lugar a dudas, ese es un reto. Y el tercero que enumeraría yo en este momento es hacer toda la transición hacia la protección de datos personales en manos de privados, sin perder lo que hemos ganado en transparencia gubernamental ni la centralidad de esta actividad. Hablabas en tu segundo punto de reto, de hecho es la mesa 2 del día de hoy, que son estas revisiones administrativas y judiciales que están tratando de terminar con el principio de que las resoluciones del IFAI son definitivas. Saludo en la mesa, el tráfico como siempre en la ciudad de Zúñiga, apenas unos minutos tarde, al director de Fundar, a Miguel Pulido. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cuál es el sentido de este seminario? ¿Qué es, digamos, cómo va a acabar Fundar Contento? ¿En qué reflexión quisieras, más allá de que hay mesas temáticas, se centrara mucho el seminario de estos dos días allá en el Instituto de Jurídica? Buenos días, Carlos. Buenos días a tu auditorio. Buenos días a la comisionada Marván. Es un placer compartir, sobre todo, la idea central del seminario, que es generar un nuevo punto de inflexión sobre la importancia de la transparencia en primerísimo lugar, y en segundo lugar, cuál es el horizonte hacia el que nos podríamos mover. Lo que consideramos Fundar Artículo 19 en Instituto de Investigaciones Jurídicas, y pensamos que todos quienes amablemente decidieron participar en el seminario, es que la transparencia importa. Y en la medida que las cosas nos importan, solemos reflexionar y discutir sobre cuál es la mejor forma de protegerlas y cuál es la mejor forma, incluso, si me permites lo repetitivo, de mejorarlas. ¿Cuáles son los caminos idóneos para que se vayan sofisticando en el sentido positivo las herramientas para proteger la transparencia? Y de ahí que nosotros estaríamos satisfechos y estaríamos muy felices y muy contentos si pudiéramos volver a traer al centro de la discusión que la transparencia le sirve a la ciudadanía y que para ello se inventó. No para alimentar el discurso político y no para revestir a la clase gobernante, sino para regresarle a la ciudadanía lo que es suyo, que son los asuntos públicos. Y que son los datos públicos y la información pública. Tal cual. Hay una que no mencionó María en los pendientes, no le toca porque ella está en el Instituto Federal de Acceso a la Información, pero creo que está en la mente de todos, que es lo diferente que funcionan los estados con su información, ¿no? Los estados y los municipios funcionan de manera completamente diferente, porque también me parece injusto cuando decimos es que los estados todos son poco transparentes. A mí me parece que hay una gama en los estados que va desde el estado en donde no puedes saber absolutamente nada hasta los estados que empiezan a homologarse con el IFAI o con la ley federal. Y esto ustedes, por ejemplo, que ven muchos presupuestos en Fundar o ven muchas de estas cosas, tienen ese problema, ¿no? Sí, una... Es decir, digamos que ahí nos ha permeado, Miguel. Yo creo que una de las cosas que se discute mucho en México es la famosa heterogeneidad. Es decir, tenemos leyes de chile, mole y pozole, ¿no? Hay básicamente leyes buenas, buenísimas, algunas con algunas limitaciones. Y creo que esto también tiene su espejo en la cultura de la transparencia y en la práctica que se vive dentro de las burocracias. Es decir, también hay burocracias mucho más abiertas, mucho menos opacas, y esto también hay que decirlo. A nivel estadual tenemos esa dispersión, por una parte en el marco normativo, en donde no hemos podido tener los mejores diseños legislativos, pero también a nivel estadual, en las entidades federativas, también se viven distintas resistencias a la transparencia, distintas resistencias al acceso a la información. Y si me permites, yo creo que esto también, eso lo podríamos describir como un fenómeno vertical, ¿no? Como las diferencias de arriba hacia abajo, pensando que el ámbito federal sería arriba y el municipal abajo, ¿no? Aunque no me gusta mucho la idea de que lo municipal sea lo de abajo, pero bueno. Pero también existe esta dispersión en sentido horizontal, ¿no? Yo creo que también atraviesa distintos temas, los órganos autónomos, las universidades, la propia Cámara de Diputados, el Banco de México, la Suprema Corte de Justicia. Es decir, también creo que existe a nivel federal muchos matices, hay una dispersión interpretativa de la transparencia y el acceso a la información, y ahí hay también otro desafío, homologar, tratar de irnos a un centro de criterios duros, pero que sean los más positivos y que sean los que más le sirvan a la ciudadanía, porque en algunos casos hemos notado que sí se están yendo una homologación, pero no necesariamente la que más favorece a las personas. ¿Qué quiere decir con eso, comisionado? Yo diría que hay dos partes. ¿Les gusta homologar en la parte mala? No, yo creo que ha habido una homologación de leyes razonablemente buena, pero especialmente en la transparencia, la mitad son las leyes, la otra mitad es la voluntad política. Déjame corregir. Un tercio son las leyes, otro tercio es la voluntad política y otro tercio es la exigencia de los ciudadanos. Y yo creo que ahí ha habido realmente una cuestión muy dispareja. Hay estados donde las leyes son razonablemente buenas y la verdad no hay ningún avance, porque hay viejos sistemas donde se convence a la gente, mejor no lo pidas, mira, no te lo voy a entregar, y hay lugares donde con leyes muy, muy, muy precarias se logran cosas muy buenas. Y la otra parte, desde luego, es la exigencia de los ciudadanos, que mientras más organizados sean y mientras más exigentes sean, pues, es mucho mejor. Hay muy buenos ejemplos de fundar y me gustaría platicar de uno, porque creo que fue una experiencia que a todos nos enseñó muchísimo. Hace poco más de 4 años, una gente que trabajaba en fundar, usando su nombre personal, pero siendo muy honesta que lo estaba haciendo a través de fundar y demás, solicitó información de Profepa sobre 2 compañías y las inspecciones voluntarias que se hacen. Se reservó la información, había ahí la preocupación de Profepa, que en ese momento creímos legítima, de que si entregábamos la información de esas inspecciones voluntarias, probablemente desincentivaríamos el programa. Para no hacerse el cuento largo, se amparó la ciudadana, se amparó la compañía, le dieron seguimiento hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una resolución de este año. Y curiosamente, quedó contento Profepa, quedó contento el IFAI, quedó contento la compañía y, más importante, quedó contento fundar. Fue una resolución realmente importante, la compañía es DuPont, en donde hubo una separación de información muy clara, de información confidencial de la compañía, que desde luego la había, de información pública porque da cuenta de la gestión, y de información de interés social porque da cuenta del medio ambiente. Las resoluciones de la Corte realmente fueron muy precisas y creo que realmente todos aprendimos en el proceso. Si esta ciudadana, aún con el apoyo de Fundar, no hubiera llegado hasta sus últimas consecuencias, probablemente hubiera sido una situación de insatisfacción para todos. Todos hubiéramos quedado mal. Entonces realmente ahí es donde ese tercio, que es la exigencia de la sociedad, y donde adquiere relevancia artículo 19, fundar, o todas las organizaciones o ciudadanos que nos han exigido a los gobiernos entregar la información, pensarle y repensarle, yo creo que es un gran motor de la transparencia. Es momento, Miguel, para revisar algunas de las leyes y para hacer una segunda generación. Lo digo sobre todo en esta parte de lo que ha hecho la PGR, sobre todo, que es ir a impugnar las leyes. Es decir, es el momento para revisar y ajustar la legislación después de 7 años de ensayos. Nuestra idea es que sí. Nuestra idea, precisamente, cuando decía que cuando las cosas nos importan, reflexionamos, pensamos sobre ellas y las mejoramos, va precisamente encaminada a ese sentido, ¿no? Al de siempre poner sobre la mesa la pertinencia de revisar la legislación y cuál está siendo su impacto en tener mayor o menores condiciones de transparencia. Pero hay un punto medular para nosotros, que es que se tienen que mediar los intereses que cada vez se nota más que están en conflicto. A ver, hay que recordar que la transparencia, el acceso, el régimen de acceso a la información es nuevo, tiene fresquecito, tiene 8 años. Y estamos en una etapa de aprendizajes, de ajustes y de correcciones. Y yo creo que es importante que encontremos las fórmulas legislativas que armonicen de manera adecuada temas como seguridad nacional, por ejemplo, y el acceso a información sobre lo que hacen nuestros gobiernos, ¿no? Si bien es cierto que el tema de seguridad nacional es un punto sensible, en las democracias consolidadas se han inventado reglas que le permiten a la ciudadanía conocer incluso el funcionamiento de sus fuerzas armadas, ¿no? Lo mismo pasa con el funcionamiento de la Procuraduría. A mí me parece que es muy draconiano y es muy lamentable la actitud del gobierno federal de decir, como hay un tema sensible de acceso a la información pública, lo más fácil es bajar la cortina y cerrarlo todo. Bajar el switch y apagar la luz. Y yo creo que lo que se necesita es una reflexión profunda que permite identificar cuándo sí se tiene que proteger cierta información, en el caso de la Procuraduría General de la República, averiguaciones previas y tal, pero mediado con el derecho a conocer lo que hacen los ministerios públicos, porque tenemos un terrible problema de acceso a la justicia, tenemos un terrible problema de procuración de justicia, y tenemos a ministerios públicos trabajando en un manto de opacidad, y eso no es una bonita fórmula. Y no se entiende, ¿verdad, María?, que al contrario, la transparencia y la rendición de cuentas de los ministerios públicos, este es el concepto que la PGR no entiende, los haría mejores, pues. Es decir, tendríamos, ¿no? Lo hace mejor, las cosas con transparencia funcionan mejor. Este es el concepto que en la PGR les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues yo creo que en la PGR y en todo el gabinete de seguridad, la semana pasada oímos muy claros y sentidos reclamos justos, creo yo, al presidente mismo en estas rondas que hubo, en donde yo sí estoy absolutamente convencida que si la política de comunicación hubiese sido otra desde el principio, en donde no hubiera duda sobre cuestiones estadísticas, sobre reglas, sobre procedimientos, sobre logros que se han hecho, probablemente la percepción de la ciudadanía sería muy distinta hoy. Entonces, desde luego es Ministerio Público, pero no nada todas. Más es Ministerio Público. Sí, porque el mejor ejemplo fue el documento que presentó Guillermo Valdés la semana pasada. Yo quisiera ver solicitudes del IFAI en donde el CISEN había negado algo similar a lo que Guillermo Valdés ahora, por coyuntura política, va y presenta en público, ¿no? ¿Qué? Eso es lo que es increíble, es decir, ¿cuántas veces le han de haber pedido al CISEN o a Gobernación esos mismos datos, todos esos datos que Guillermo Valdés, por una coyuntura política, fue y nos puso enfrente, ¿no? Documento maravilloso que presentó Valdés, pero que seguramente hace 4 años lo viene pidiendo mucha gente, ¿no? Y que además me parece que el ejemplo que pones es muy pertinente, en el sentido de que desmitifica que la información sobre seguridad pública va a traer disturbios y va a poner en riesgo la vida de las personas y tal. Hay cierta información sobre seguridad pública que probablemente lo hará, pero el principio constitucional es el de máxima publicidad, es decir, el punto de partida, la consideración es que la ciudadanía tiene derecho a conocer absolutamente todo lo que hace su gobierno. Y para negarle el acceso a la información, el gobierno tendrá que tener muy buenas razones. Porque cuando a uno le niegan lo que le es propio, el que se lo niega tiene que tener exageradamente buenas razones para decirle que uno no puede entrar a su propia casa. ¿Sí me explico? O sea, no es fácil argumentar que uno no tiene derecho a conocer la información sobre lo que hace nuestro gobierno. Y por eso el ejemplo que pones es muy bueno, porque desmitifica que toda esa información estadística, que toda esa información a la que la ciudadanía tiene derecho, iba a ser el acabose nacional, ¿no? Tanto así que la conocimos. En fin, yo quiero invitarlos hoy en una hora comienza ya en el Auditorio Héctor Fix Zamudio, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el seminario El Derecho de Acceso a la Información en México. Ahí estarán de hoy hasta mañana en la tarde, mañana mediodía, de hecho, cuando termina el seminario, periodistas, investigadores, está Porfirio Muñoz Ledo, diputado del Partido del Trabajo. Por supuesto, participará gente del IFAI, ex IFAI, veo por ahí. En fin, todo el mundo que lleva un buen rato dedicándose a esto, allá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, a partir de las 9 de la mañana, en una hora comienza. Miguel, gracias de verdad por estar contigo, como siempre, con nosotros, perdón. Muchas felicidades, comisionada Marván, como siempre. Muy buenos días, mil gracias. Muchísimas gracias. 9 de la mañana, entonces, ¿verdad? Está abierto al público, ¿verdad? Está abierto al público. Abierto al público. 7:55. ¿Qué nos espera en las calles?